decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Para leer el presente, para intentar una interpretación, una opción es recurrir a los libros de historia. No, obviamente, a los que escribe la historiografía liberal. En la historia podemos ver cómo la Asamblea de 1813 les hizo juicio a varios de los miembros de la primera junta. El primero, claro, Mariano Moreno, que era demasiado jacobino y que por eso fue asesinado en alta mar. O al más brillante de los oradores de la Revolución, Juan José Castelli, que mientras agonizaba por un cáncer de lengua, lo acusaron y procesaron por degenerado y por haberse, supuestamente, quedado con dineros públicos en el Alto Perú. También acusaron a San Martín. A Belgrano lo enjuiciaron dos veces. A Dorrego, a Rosas, a Hipólito Yrigoyen, Perón tuvo 120 causas judiciales. Cristina va batiendo un récord. 534 causas. Los líderes populares, esto es evidente, y más allá de que te gusten o no te gusten esos líderes populares, lo cierto es que a esos líderes populares, los poderes fácticos, el poder económico real, los dueños del país, siempre los persiguieron y van a seguir persiguiéndolos. Pero nuestra derecha no aprende de la historia, a nuestra derecha no le gusta leer o no se siente interpelada por la historia. Vive un presente continuo y hoy festeja, como festejó los bombardeos a la Plaza de Mayo, como festejó el Viva el Cáncer, como festejó la prohibición de nombrar a Perón, creyendo que ahí se terminaba el problema. Sin embargo, el subsuelo de la patria sublevada, del que hablaba Scalabrini Ortiz, nunca olvidó al que Tejedi, y mucho menos a Eva. Esperando pacientemente, cierto, para algunos quizás demasiado pacientemente. Pero a la larga, a la derecha, le salió el tiro por la culata siempre que quisieron obturar a los líderes populares. ¿En verdad creen que, proscribiendo a Cristina, la van a sacar de la cancha? Nada está escrito en las mesas de arena de la política nacional, pero es un hecho que Cristina habla y cambia el escenario, y de hecho lo hizo ni bien se conoció la sentencia. El martes cerró su intervención con definiciones que nadie podía prever. Está claro que la movida tendrá que decantar para ver cuáles son los resultados, pero Cristina dejó en claro su estatura de líder política, a la que ninguno de los cerebros de la oposición, incluidos incluso muchos de los propios, pueden ni siquiera hacerle sombra. No especuló con esconderse en algún fuero. Pone el cuerpo como nadie o como casi nadie en la política argentina. Eve y las madres son ese otro ejemplo de poner el cuerpo como acto y como hecho político. No es casual que sean mujeres, ¿no? El estigma que pesa sobre las mujeres líderes se debe a que la derecha es tan conservadora como profundamente misógina. La derecha aborrece la rebeldía y si las rebeldes encima son mujeres, tanto peor. Las mujeres son solo un adorno para esos caballeros del poder. ¿O acaso había alguna mujer en esa reunión en la casa de Joe Lewis en Lago Escondido? El odio a Cristina es evidente. La pregunta es ¿por qué la persecución y la obsesión contra su persona? La respuesta no parece muy difícil. Cuando dejó la presidencia en 2015, la distribución del ingreso era de casi el 52% en favor de los trabajadores. Tan sencillo como eso. Los dueños del país no pueden permitir que el populacho goce. Milagro Sala sigue presa porque tuvo la peregrina idea de que los negros también tenían derecho a tener una pileta y derecho al goce. No se lo perdonan. A Eva no le perdonaron sus descamisados. A Perón no le perdonan ni el aguinaldo, ni el estatuto del peón, ni la participación de los trabajadores en el 50% de la riqueza cuando fue derrocado en el 55. 2 años después, revolución fusiladora mediante, los trabajadores perdían 12 puntos y medio. Con Macri, los trabajadores perdieron 7 puntos. Se entiende, ¿no? Cuando unos pierden, es porque otros ganan. Volviendo, esta condena, que no tiene legitimidad alguna, como quedó demostrado a lo largo de todo el juicio, solo es legítima para los que están convencidos de que ella es culpable. Solo es legítima para esa derecha que es democrática solo cuando ella tiene no solo el poder económico, que es permanente, sino cuando además tiene el poder político. El judicial, es obvio, ya lo tiene, como quedó demostrado, al quedar expuesto a la vista de todos la profunda podredumbre y promiscuidad entre el mayor grupo de medios y telecomunicaciones, con representantes del PRO y con jueces federales, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis, en Lago Escondido. La derecha es bruta y previsible y repite su estrategia contra los líderes populares. Obviamente, obturar esos liderazgos populares traerá efectos políticos y sociales, como lo demuestra la historia. Jorge Alemán, al analizar el discurso de Cristina del martes, en el que, con absoluta claridad y énfasis, dijo: «No voy a ser candidata». «Muy buena noticia para usted, Mañeto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Podrá dar la orden a sus esbirros. Presa sí. Mascota de usted, jamás». Jorge Alemán dice que así Cristina inaugura un nuevo ciclo que por ahora no tiene una traducción política colectiva inmediata. Cristina tampoco sabe del todo cuáles son los efectos de lo dicho por la siguiente razón, asegura Alemán. Cuando la verdad atraviesa a un sujeto, el sujeto se vuelve el portador de unas palabras que inauguran un nuevo tiempo de comprender. Ahora se inicia otro tiempo de comprender, hasta que se precipite el nuevo momento de concluir. La pregunta, como para ir cerrando por ahora, es si el pueblo tolerará que sea Mañeto el que decida quién puede o quién no puede representar a las mayorías. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bueno, muy buenos días, Mariana Anzorena, ¿cómo va? Bien. ¿Ernesto? Buenos días, sí, muy bien. Ernesto sacudió desde el vamos, por cómo está el país hay que sacudir. Sí, sí. Como responsables de las columnas de géneros creo que hay mucha tela para cortar. Sí. Y supongo que los próximos programas tendríamos que ir por ahí, la tiro. Sí. En esto de cuánto de misoginia, cuánto de pagar por ser mujer en este mundo, por ser poderosa y ser mujer en este mundo tan machista, ¿no? Sí, sí. Este comentario que dejó Cristina sobre que no va a ser la mascota de nadie. Uh-huh. No sé, pero mucha tela para cortar desde ese punto de vista. Sí, ¿no? En ese avión ni azafata. tal cual. Bueno. Asistente de vuelo, sí. No sí. Nos olvidemos que en este momento en la Corte Suprema no hay ninguna mujer. Claro. ¿Sí? Así bueno, es. Pero tenemos un programa por delante. Sí, un programa. El 603. Uh-huh. Sí, y bueno, lo que venimos escuchando, lo que venimos hablando, todos, todas sospechamos que un sector del Poder Judicial trabaja junto a los grandes medios de comunicación hegemónicos y que buena parte de la derecha política argentina están todos juntos para armar causas, acorralar y domesticar a dirigentes progresistas. Pero leer y escuchar cómo se arman esas operaciones nos dejó el fin de semana pasado bastante estupefactos. Para analizar esta situación se van a acercar a nuestra mesa el politólogo de cabecera de Desde la Gente, que es Andrés Zeyman, y se le va a sumar el licenciado en ciencia política, magíster de ciencia política y doctor en ciencias sociales, Amílcar Salas Oroño. En el programa también vamos a referirnos a Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que fue fundada el 5 de diciembre de 1962, es decir, que acaba de cumplir 60 años. Vamos a repasar su historia y hablar de su fuerte compromiso por la integración cooperativa. Y desde el espacio de géneros vamos a ahondar sobre la guía de buenas prácticas para la equidad de géneros y una perspectiva diversa en las entidades de la economía social y solidaria que publicó y trabajó el INAES. Y en nuestra emisión de hoy vamos a despedir a uno de esos luchadores indispensables que se fue el domingo pasado. Hablamos del poeta, escritor, dramaturgo, abogado Vicente Sito Lema. Las coincidencias de la vida hicieron que ambos compartieran el día de su nacimiento. Hablamos de Gardel, el mayor exponente del tango, y de Julio De Caro, que nació 9 años después, pero que no se quedó atrás en cuanto a reconocimiento. A punto tal que por ambos, por Gardel y De Caro, el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango. Sobre los dos vamos a hablar en un rato más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, claro. ¿Hoy no vamos a hablar del Mundial? Y sí, claro, tenemos que hablar del Mundial. Obviamente vamos a hablar del Mundial. ¿Y ahora, cómo no vamos a hablar del Mundial? ¿Y ahora? Y Silvia Porritelli hoy nos lleva de paseo a la ciudad de Rosario, donde vamos a conocer la historia del sanatorio Aliare, que es la alianza en red cooperativa y mutual, ubicado en el macrocentro de la ciudad. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde sus orígenes, las entidades de la economía solidaria, cooperativas, mutuales y otras organizaciones asociativas han contribuido a la construcción de entramados sociales de contención y de desarrollo en todo el mundo. En nuestro país, estas organizaciones, a partir de modelos de gestión participativos y eficientes, salieron a dar respuesta a numerosas carencias del ámbito de la sanidad. La integración ha sido un factor fundamental para llevar adelante esta valiosa tarea de asistencia, que no reemplaza al sistema público de salud, sino que aporta una alternativa viable a las empresas comerciales. En esta línea se encuentra el Sanatorio Aliare de Rosario, inaugurado en septiembre de este año a partir de la integración de 3 organizaciones de la economía social y solidaria, como señala Juan Pivetta, especialista en sistema de salud y seguridad social y presidente de Federada y de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, FANSA. El proyecto Aliare, que significa Alianza y Red de Prestaciones Médicas, tuvo un nacimiento hace mucho tiempo a partir del vínculo y la confianza y el trabajo mutuo entre 3 organizaciones. Y nace específicamente el sanatorio en plena pandemia. De hecho, durante el segundo semestre del 2020, en plena pandemia, empezamos a elaborar el proyecto que se materializó con las 3 organizaciones que nos hemos integrado para este proyecto específico, que son Avalian, que es una cooperativa de salud, Federada Salud, que es una mutual, y la Asociación Médica de Rosario, que es una entidad sin fin de lucro, una asociación que nuclea a los médicos de la ciudad de Rosario. Es impresionante ver cómo en medio de la pandemia, con viento en contra, estas organizaciones de la economía social y solidaria pudieron abrir su horizonte y ver más allá de lo que en ese momento el contexto planteaba. Esto dijo el presidente del INAES, Alexander Roy, en la inauguración del sanatorio Aliare. El funcionario también destacó el talento y la actitud de estas entidades que se pusieron a trabajar juntas por el bien común y a su vez lo hicieron para potenciar a sus propias organizaciones a través de esta alianza. Es una alianza estratégica cuyos objetivos es siempre generar servicios de excelencia a las personas con una visión de un modelo de gestión que priorice, por un lado, a las personas que son pacientes del centro médico y, por otro lado, a los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y de todo aquel personal administrativo y profesional que integran Aliare. Servicio de diagnóstico por imágenes, laboratorio de bioquímica, área de hospitalización, unidad de cuidados intensivos, sala de hemoterapia, departamento de oncología, quirófanos, sala de hemodinámica, unidad coronaria, guardia, sector de ejecución de endoscopía y anatomía patológica son algunos de los tantos espacios que habitan los cuatro niveles del moderno Centro de Salud de Rosario. Con el respaldo de un equipo médico interdisciplinario de profesionales y técnicos de la salud, aparatología y dispositivos de última generación, el Sanatorio Aliare también cuenta con cámaras de vigilancia y sistemas multiparamétricos replicados en el cuadro de atención para tener un mejor control de los y las pacientes. Ahora el titular de Federada Salud y de FAMSA, Juan Pivetta, comenta las prestaciones y los servicios del sanatorio. Aliar es un polivalente para adultos de segundo y tercer nivel de complejidad, donde se realizan cirugías en quirófanos de alta tecnología, donde hay 60 camas de internación, incluidas 10 de terapia intensiva, donde algunas de ellas tienen luz natural y tienen, reitero, alta tecnología. Todo lo que es imágenes, laboratorio, hemodinamia, oncología, todo de primer nivel y un modelo de atención, reitero, basado en las personas, en el acompañamiento, la contención y todo lo que tiene que ver con estar al lado de las personas en estados críticos. En el año 2020, en plena expansión de la pandemia, las Naciones Unidas reconoció y valoró positivamente la actuación de las organizaciones de la economía social y solidaria en cuanto a la prestación de los servicios de salud. Estas entidades, dijo la ONU, ayudan a aliviar las presiones que enfrentan los sistemas públicos de salud ante la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19. Federada Salud, la cooperativa Avalián y la Asociación Médica de Rosario fueron algunas de las tantas organizaciones que se pusieron al hombro esta difícil tarea. Y una vez superada la emergencia, decidieron aprovechar las sinergias e impulsar mancomunadamente el proyecto Aliare. Las empresas de la economía social y solidaria en el sistema de salud tienen y deberían tener un rol fundamental por los principios y valores de la economía social, que son los principios y valores que debe tener un sistema de salud. Juan Pivetta, presidente de Federada Salud y de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, FAMSA. Por eso la reflexión que me cabe sobre esta integración de las tres organizaciones es que es claramente el camino para llevar un servicio diferente, basado en las personas, en la calidad médica, científica, en el trato humano, en la valorización del profesional médico y de personal sanitario en general, administrativo, y por supuesto siempre pensado desde una perspectiva científica, médica, humana y de gestión basada en las personas. Si algo diferencia a las empresas de la economía social y solidaria de las empresas del lucro, es que toman a la salud como un derecho básico y no como una mercancía. Es en ese marco que los servicios y las prestaciones médicas que brindan cooperativas y mutuales apuntan principalmente a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, como explica el especialista en sistemas de salud y seguridad social, Juan Pivetta. Es importante trabajar en los sistemas de salud sobre la prevención, no cabe ninguna duda. En el mundo hay un concepto nuevo que se empieza a hablar, que es la salutogénesis, que es el estudio de la salud, porque la patogénesis es el estudio de la enfermedad. Por lo tanto, debemos basar nuestros sistemas en la salud y no en la enfermedad, independientemente que ante las patologías, ante las enfermedades, hay que trabajar en la rehabilitación de las personas. Pero es central, fundamental, trabajar sobre la salud, sobre la prevención, sobre la promoción y cuidado de la salud, para tener una población que viva, por supuesto, en un estado de bienestar y además que no sea tan atravesada por las reglas del mercado y, por supuesto, por los grandes negocios que están basados fundamentalmente en las soluciones hacia la enfermedad. En el relevamiento nacional de mutuales y cooperativas de salud realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y la Federación Argentina de Mutuales de Salud, en 2019 surgió que en el territorio nacional 294 mutuales y 35 cooperativas brindan servicios de salud y casi 2 millones de personas están asociadas a estas entidades. A estos números hay que sumar centenares de iniciativas que cooperativas y mutuales de la Argentina llevan adelante vinculadas al ámbito de los cuidados, la atención, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la curación y la educación sanitaria en las distintas localidades en las que actúan. En el cierre del informe, el presidente de Federada Salud y de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, Juan Pivetta, comenta los proyectos que se propone poner en marcha el colectivo que impulsó la creación del sanatorio Aliare. Por supuesto que nuestro país genera perspectivas complejas, ya que bueno, para cualquier proyecto es muy difícil la inversión, para cualquier proyecto es difícil la inestabilidad económica, los problemas a veces de ingreso de las personas, la alta inflación. No obstante eso, seguimos con proyectos pensando en que el sistema de salud es sustentable si tiene más y mejores servicios, porque la gente los necesita, porque esos servicios tienen que tener una lógica determinada. Y en ese sentido, estamos con proyectos en la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, con un centro de rehabilitación traumatológica, consultorios de atención primaria de la salud, distintas especialidades, con un laboratorio, farmacia, centro de vacunación. También estamos con proyectos de centros odontológicos, con farmacias en algunas ciudades del país como Santa Fe, como Río Cuarto, bueno, que tienen que ver con acercarle los medicamentos a nuestros asociados y, en definitiva, tratar de seguir creciendo independientemente de que a veces muchas circunstancias y perspectivas económicas de nuestro país por allí pareciera que no fueran las mejores. Pero en realidad lo que tenemos que seguir haciendo es construyendo organización y, en definitiva, estamos colaborando con nuestro país. Si te interesa saber más sobre el sanatorio Aliare, que es la alianza en red cooperativa y mutual, que está ubicado en el macrocentro de la ciudad de Rosario, más precisamente en la calle Italia 1428, ingresá a la página web, que es www.sanatorioaliare.com. Y para comunicarse con ellos, la dirección del correo electrónico es contacto@sanatorioaliare.com. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Con entrada libre y gratuita, continúa la exposición 20 años del CCC, afiches de la cultura en el centro. Con motivo del vigésimo aniversario del CCC, se exhiben una serie de afiches dando cuenta de la multiplicidad de actividades realizadas en estas dos décadas de transformación social, política y cultural. La muestra 20 años del CCC, Afiches de la Cultura en el Centro, se puede ver de lunes a viernes de 12 a 20 y los sábados de 16 a 21 en la sala espacio del primer subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. En 1912 el tango estaba más tiempo en los pies que en los labios. Era más danza que canción. Las pocas letras que por entonces se escuchaban bajo el rótulo tango carecían de una pertenencia genérica del todo clara. Eran pícaras, levemente costumbristas, generalmente muy criollas y un poco chauvinistas. Sin embargo, ese año, un cantor de repertorio más bien folclórico, nacido un 11 de diciembre en Toulouse, Francia, y criado en el barrio del Abasto, ingresaba a un estudio de grabación por primera vez en su vida. El hecho tendría una significación para la historia de la canción difícil de exagerar. Algunos lo llamaban, quizás con un dejo un poco despreciativo, el francesito. Era un poco gordo, se peinaba con raya al medio. Se decía, para interminable penar de su madre Berta, que frecuentaba a gente violenta y que solía cantar con frecuencia para caudillos conservadores. Pero sus héroes personales no eran delincuentes, ni guapos de facón veloz, sino los payadores, como por ejemplo José Bettinotti, y los astros de la lírica como Enrico Caruso. 23 años más tarde de aquella primera grabación, con una trayectoria impresionante a su favor, el francesito se mataba en un accidente aéreo en la ciudad colombiana de Medellín. El cantor hacía mutis de la escena para dejar su sitio al mito. Habla Carlos Gardel. La casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas, Paramount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, mi niño, una madre canta. No hubo tangos en aquella primera grabación de 1912, ni los habrían las siguientes. Hasta que 5 años más tarde, a partir de Mi Noche Triste, Gardel inició una senda que lo llevaría a ser no solo el mayor intérprete del tango con letra, sino también su principal codificador, su verdadero fundador. Mi Noche Triste fue una experiencia, podríamos decir, de iniciación, tanto para Gardel como para el género de canción que representó. La sociedad argentina, ahí de los años 20, los años 30, aprendió a escuchar en los discos de Gardel la situación autoral y compositiva de la canción popular. Suerte de Victrola viviente, el cantor puso a rodar la poética del tango en todos sus matices y tópicos. Y entonces, un elenco de escritores de teatro, aspirantes a cultivar poesía culta, o simples productores y gente del espectáculo, acometió una tarea formidable: crearle letras al tango, llevarlo de los pies a la garganta, dándole así una oportunidad literaria que hasta ese momento se le venía negando. Texto de Sergio Pujol en su imprescindible 100 años de música argentina. Cerramos claro con El Zorzal Criollo y Mi Noche Triste. Per corto cae mi apurate, es lo mejor de mi vida, de parto petal en marida y afina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el burí aquellos lindos frasquitos, adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Per canto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya me consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Arrancamos este segundo bloque de Desde la Gente con nuestro Pasando Revista. Yo voy más que con un Pasando Revista, voy con una revista que en realidad no tengo, que no la estoy viendo, porque en verdad es una revista que está por hacerse. Ah, no entendíamos. ¿Sí? Me explico. Sí. La revista IDELCOOP, o sea, la revista cuatrimestral que edita la Fundación de Educación Cooperativa, que siempre recomendamos desde la gente, es una revista que aborda y trata en profundidad temas sobre el cooperativismo, economía social y solidaria, y que tiene también un abordaje desde los feminismos sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre el cooperativismo, la economía social y solidaria. Como siempre decimos, la revista IDELCOOP, más que una revista, es como un libro, ¿no? Es una revista libro que dialoga con otras disciplinas y con los contextos sociales. Bueno, la revista IDELCOOP presentó su cronograma de recepción de artículos para el año que viene. Sí. Para la edición 239 se reciben artículos hasta el 13 de enero y su publicación está pautada para marzo de 2023. Para la edición 240 la recepción de artículos es hasta el 28 de abril del año que viene y para la publicación del último número del año la recepción es hasta el 11 de agosto. Los artículos hay que enviarlos al siguiente correo electrónico, tome nota al quien le interese: revista@idelcoop.org.ar, revista idelcop.org.ar. Igualmente recomendamos que antes de enviar los artículos vayan a la página de IDELCOP, idelcop.org.ar, y consulten ahí las normas de publicación. Por acá comparto un estudio nacional, sí, que revela cómo contaminan el glifosato y el glufosinato de amonio, ajá, cuando ambos se mezclan en el ambiente. Esto es el título de una nota publicada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. La nota está firmada por María Soledad Iparraguirre y señala que investigadores del CONICET y de tres universidades nacionales detectaron en un estudio que el glifosato y el glufosinato de amonio, que son dos de los herbicidas más usados en el agronegocio, sí, se mezclan fácilmente en el ambiente. Y esto genera una nueva sustancia, que es contaminante, por supuesto. Este combo produce alteración hormonal, daño genético, antesala de patologías asociadas al cáncer. El glifosato y el glufosinato de amonio se encuentran juntos en el ambiente, aunque poco se sabe de la interacción de estos compuestos químicos. El segundo de ellos, por ejemplo, está prohibido en la Unión Europea y es cada vez más utilizado en nuestro país, sobre todo a partir de la aprobación del trigo transgénico, el HB4, desarrollado por Bioceres. El glifosato sigue siendo el herbicida pilar del modelo de monocultivo desde que Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura de Menem, autorizara su ingreso en Argentina en el año 1996 en un trámite que fue exprés, basado en estudios de inocuidad presentados por la multinacional Monsanto, que va a presentar, ¿no?, encargada de su comercialización. O sea, muy interesante la nota de María Soledad Iparraguirre. Se puede leer completa en el diario cooperativo Tiempo Argentino, www.tiempoar.com.ar. Yo tengo aquí en pantalla... No, pará, tengo los resultados del Mundial. Vamos a hablar del Mundial, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, bien. Sí, sí, bueno, claro que para vamos que a hablar del Mundial. Para que cambie, sí, sí, sí, cambio de pantalla, acá tengo. Leemos una buena de sí. ANSOL, la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, ajá, y es que el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, tras un acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, y la Defensoría del Público, anunció que este año acompañó a más de 65 medios y comunidades de 16 pueblos indígenas de 13 provincias que resultaron ganadoras del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que conocemos como FOMECA. En el marco del trabajo conjunto desde la mesa tripartita, se pudo capacitar y apoyar técnicamente a los medios indígenas en la inscripción de las tres sublíneas convocadas, que eran desarrollo de nuevos proyectos, lenguas indígenas y equipamiento y adecuación edilicia. En total, el Estado destinó más de 88 millones de pesos para adquisición de tecnología, para realizar refacciones, confeccionar spots radiofónicos y audiovisuales en lenguas originarias, programas de formación y armar los estudios e instalaciones de las emisoras. Estos avances se dieron territorialmente gracias a la articulación con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, Vía Campesina, la Mesa de Comunicación Popular de Salta y de Jujuy y los Consejos Zonales del Pueblo Mapuche de Neuquén y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán, entre otras muchas organizaciones. Todo esto va a permitir a más de 16 comunidades de los pueblos originarios a estar en condiciones de montar sus emisoras radiofónicas o bien de renovar los equipos y volver a transmitir. Es una buena que no llega a compensar lo que el Estado gasta en pauta publicitaria. Claro. Va un dato. Sí, a ver. Que viene bien tenerlo en cuenta esta semana. Solo en Clarín se gastaron 893 millones de pesos entre enero de 2020 y agosto de 2021. O sea, Clarín, 893 millones. Y esto que acabamos de anunciar se lleva 88 millones de pesos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La muestra Criaturas de Cuerpo y Alma del artista Alejandra Farley presenta el proceso de trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres a través de sus múltiples condiciones materiales. Con la posibilidad de conocer y ampliar el fascinante proceso creativo y de transformación paso a paso de la materia inerte en la construcción de un personaje títere de cuerpo y alma. La exposición se realiza en el marco de la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe para Teatro de Títeres y Objetos, creado por el CCC. La muestra Criaturas de Cuerpo y Alma puede visitarse todos los días en el CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? El que no quería que la moneda de la vida quedara decidida a cara o cruz es Vicente Citolema. Y el verbo está bien usado, es y no era, porque como dicen desde Red, no se fue y no se irá. Vicente Citolema nos deja tanta vida entremezclada con todas las causas justas que sus enseñanzas y legado nos seguirán acompañando. Imposible resumir en pocas palabras la personalidad, los aportes, las disciplinas en las que incursionó y las luchas en las que participó durante más de 6 décadas. Decir que fue abogado estaría bien, pero sería incompleto. Decir que fue poeta también estaría bien, pero sería incompleto. Decir que fue periodista estaría bien, pero sería incompleto. Decir que fue un férreo defensor de los derechos civiles y sociales estaría bien, pero sería incompleto. Decir que fue un persistente revolucionario nuestroamericano estaría bien, estaría muy bien. Pasan los años y uno puede hacer balance de lo que es su vida. Y en el balance que yo, cumpliendo en estos meses 80 años, puedo hacer de mi vida, buena parte de mis mejores momentos los pasé siendo partícipe en lo que llamábamos y se llama ahora igual las luchas territoriales. Es decir, ir allí donde los cuerpos son los que sufren de verdad las circunstancias de este sistema que todos conocemos como sistema capitalista y que yo muchas veces he llamado sistema caníbal, de gente que ha organizado este mundo para comerse a los más débiles. Desde la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, es decir, Red en su capítulo argentino, nos recuerdan que Citolema participó en revistas literarias como Cero y Talismán durante los años 60, que incursionó en el surrealismo y en la apropiación social de Freud y de Pigeon Rivière, uno de sus maestros, pero también en Marx, en Spinoza y en Guevara. Más tarde ejerció el periodismo cultural y político en el diario La Opinión, en Nuevo Hombre, en Liberación. Citolema fue admirador profundo de Evita y de Cook. amigo de Cortázar y de Haroldo Conti, del padre Mujica, de Ortega Peña y de Rodolfo Walsh. Militó en la insurgencia en el Ejército Revolucionario del Pueblo, 22 de agosto. Fue abogado de Agustín Tosco y de Santucho. Dirigió la célebre revista Crisis antes de la dictadura militar y también lo hizo después cuando regresó de su exilio en Holanda junto a su compañera Regine Vermeijer. Silvina Friera escribió esta semana una nota en Página 12 en la que nos dice que el buscador de lo justo y lo bello sabía que la verdad de la belleza brilla en la vida sin olvidos. En uno de sus poemas condensó su destino. Valió la pena haber nacido para seguir naciendo en el ángel del rocío que anuncia la mañana. En relación a la literatura, que es la mayor posibilidad de hacernos dueños de algo que todo ser humano merece tener. La exaltación de la vida, la exaltación de la belleza, la posibilidad de él ser él mismo constructor de su dignidad. Y el arte es tal vez la forma más poderosa de que un ser humano crezca en su mirada del mundo. Y alguna vez incluso he escrito que escribir poesía es la más grande posibilidad que tienen los seres humanos de hablar con la muerte dignamente, sin miedo, con la dignidad que todo ser humano merece. No hay que tenerle miedo a la muerte, hay que tenerle miedo a la vida indigna. Y escribir es una de las formas de hacer realmente cotidiana la dignidad de la vida. La materia del arte es el recuerdo. El destino del arte es nombrar con belleza lo que vivirá mañana sin olvidos. El principio de la muerte es el olvido de la vida. El arte trae el mañana, crea con el sueño la materia. La muerte no sirve para la vida. La muerte es apenas muerte. Pobrecita la vida ante tanta pobrecita muerte. Pobrecita la vida ante tanta muerte. Que el arte no cubra con belleza el olvido de la vida. La materia del arte es el recuerdo. El sentido del recuerdo es provocar la belleza de la vida. Vicente Citoleno. Poco después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Citolema habló con la gente de La Retaguardia. Si lo vemos desde un lugar profundo, la realidad nos desnuda que estamos viviendo en un verdadero tiempo de la cultura de la muerte. ¿Por qué vivimos ese tiempo? Porque la reproducción material de la existencia hoy por hoy se está dando directamente con el devorar a los más débiles para acumular riqueza de una manera directamente infernal. Y en este caso, como en toda cultura simbólica siempre, el atentado que ha sufrido la vicepresidente de la Nación es una manera de recordarnos que más allá de nuestros esfuerzos, de nuestros sueños, de nuestras apuestas a un verdadero humanismo, la realidad nos desnuda que el poder de la muerte sigue vigente, porque el poder de la muerte es también el poder de quienes tienen a su defensa y cargo los valores no humanísticos, sino los valores de las pasiones más tristes que las criaturas humanas puedan desarrollar. Vicente Citolema había nacido en Buenos Aires el 14 de noviembre de 1939 y falleció el domingo pasado. Entre sus poemarios escritos en el país y en su exilio en Holanda nos quedan Pueblo en la Costa, Rendición de Cuentas, Razón Poética, Oratorio Mater, Contra Olvidos y 15 obras teatrales. Le pedimos a Liliana Daunes, cercana a Vicente Sitelema y lectora de sus poemas, que nos hable del poeta. Hablar de Vicente Sitelema es hablar del amor revolucionario, la rebeldía, la memoria, la pasión, los sueños, la locura, la palabra ardida. También es hablar del compañero, el poeta, el abogado solidario, el artista, el hermano comprometido con la belleza y la libertad. Maestro respetuoso de sus maestros, sobreviviente de innumerables batallas, de inmensa ética militante. Fue parte de una generación cargada de ausencias, una generación que no bajó los brazos ante los dolores y derrotas, que no cambió ideales por negocios. Vicente, fiel amigo de sus amigos, un gran conversador, hincha absoluto de Racing, creía en el arte como sanación. Convocaba a la belleza para politizar el dolor y el horror. Supo sentir en carne propia y convertirlo en palabra encendida y punzante cada desgarro del alma. Nos regaló poesía rabiosa y poesía esperanzada. En estos tiempos que parecen estar marcados de partidas dolorosas, mucho nos va a doler la ausencia del amigo. Hasta siempre, maestro. Hasta la victoria, hermano. Hasta la belleza. Siempre, Vicente Sitelema. A su compañera Regine, un abrazo profundo. Uno piensa a veces, ¿valió la pena haber peleado tanto? ¿Valió la pena que en mi agenda, que la tengo guardada como recuerdo, la mayor parte de los números de teléfono estén tachados porque casi todos mis amigos han sido asesinados? ¿Valió la pena tanta lucha? Y sí, yo digo que sí. Vicente Sitelema. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Tal como te contábamos hace un rato, cuando recordábamos a Don Carlos Gardel, el 11 de diciembre es el Día del Tango porque se conmemora el nacimiento del zorzal criollo, pero también del creador de este La Rayuela que estamos escuchando en esta reapertura de Desde la Gente de hoy. Hablamos de Julio De Caro, una de las expresiones por excelencia de la Guardia Nueva Tanguera que transformó el tango hace 100 años, es decir, en la década del 20, y que le abrió el camino a una difusión masiva. De Caro nació el 11 de diciembre de 1899 en una casona del barrio de Valvanera. Fue el segundo de 12 hermanos y fue su padre, profesor de conservatorio en Milán, quien lo inició en la música. Pero ese progenitor tenía otro destino para su vástago: que se dedicara a la música clásica. El tango estaba prohibido en la casa de los De Caro porque no era considerado música seria. Cuando el joven Julio comentó que lo habían convocado para hacer un reemplazo en la orquesta de Eduardo Arolas, fue expulsado del hogar. Lazo que nunca se restableció. Pero Julio De Caro no retrocedió y gracias a esa decisión la música de Buenos Aires avanzó varios casilleros. Tanto así que el periodista especializado en tango, Julio Nudler, sostuvo que la escuela decariana en el plano instrumental y la escuela gardeliana en el vocal, sentadas como modelos de interpretación del tango para la misma época, pero separadamente, constituyeron desde entonces la suprema guía en sus respectivos ámbitos. Apenas un pequeñísimo recuerdo de Julio De Caro, autor de Mala Yunta, de Pobre Margot, Boedo, Todo Corazón y este magnífico La Rayuela que estamos escuchando, interpretado por la orquesta de Tango Bardo. Desde la gente. Efemérides. Esta semana, Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, celebró sus primeros 60 años de vida. Recordemos que Cooperar integra a más de 70 entidades de segundo grado que representan a su vez a cooperativas de todo el país y actúan en casi todas las ramas de la economía nacional. Y como dato más saliente de los últimos tiempos, vamos a decir que la institución logró un hito realmente importante al posicionar al cooperativismo argentino como nunca antes en el plano mundial, ya que, recordamos, el actual presidente de Cooperar, Ariel Huarco, revalidó su segundo mandato al frente de la Alianza Cooperativa Internacional. Al doctor Ricardo López, de FAES, FAES es la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y además es secretario de Cooperar, le pedimos que hiciera un pequeño balance de estos 60 años de la Confederación. Esto nos dijo. El 5 de diciembre del corriente año se cumple el 60 aniversario de la creación de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, la entidad de mayor nivel de representación gremial del sector cooperativo de servicios, que incluyen servicios de telefonía, luz, agua, servicios de salud, servicios de seguros, servicios de tecnología e innumerables otros servicios a lo largo y ancho del país. Hoy en día, Cooperar presenta más de 70 federaciones con 5.000 cooperativas adheridas. Cooperar ha impulsado en los últimos años la creación de la red de municipios cooperativos con más de 60 municipios adheridos a la fecha, que significa el trabajo mancomunado entre el sector público y las cooperativas del lugar. Esto se ha dado prácticamente en todas las provincias. Hoy en día, Cooperar, por primera vez en la historia, tiene la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional. Y hoy en día también tiene la Secretaría de Cooperativa de las Américas. Cooperar, 60 años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, habiendo pasado situaciones complejas, con gobiernos dictatoriales, con gobiernos que no atendieron las necesidades del cooperativismo. Pero Cooperar hoy sigue presente con el mayor nivel de representación gremial y también con la participación de los 10 asociados en la República Argentina, entre los cuales está el Instituto Movilizador y el Banco Credicop, que sostienen la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional y la Secretaría de Cooperativa de las Américas. Cooperar, un esfuerzo colectivo con 60 años de historia. En la semana se realizó en su sede un amplio festejo por este 60 aniversario en el que participaron un centenar de dirigentes del movimiento cooperativo y mutual, funcionarios de distintos organismos públicos y dirigentes y dirigentas cooperativistas de Asia Américas. Cooperar se fundó el 5 de diciembre de 1962 por 7 federaciones y hoy cuenta con más de 70 entidades de segundo grado que representan a su vez a cooperativas de todo el país y que actúan en casi todas las ramas de la economía nacional. Luis Alberto Babestrello, de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito y vicepresidente primero de Cooperar, se refirió a la iniciativa de Cooperar que impulsa la red de municipios cooperativos, que ya cuenta con 50 localidades y que articula diferentes iniciativas realizadas en conjunto por cooperativas de trabajo, de servicio y de vivienda que se desempeñan en cada localidad y también por grandes organizaciones como es el caso del Banco Credicop y la Cooperativa Obrera. Bueno, el dirigente Alberto Babestrello también resaltó la importancia del Comité de Equidad de Género de Cooperar. Esto nos decía el dirigente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Este aniversario coincidió con los 15 años en donde se creó también lo que para nosotros fue un hecho muy importante como confederación, que fue el Comité de Equidad de Género. Digo esto por la importancia que tiene para la confederación, ya que el Comité de Género, por estatuto en nuestra confederación, tiene un representante con voz y voto dentro del Consejo de Administración. Y su actual presidenta, Marta Gaitán, agradeció el impulso que se le dio a este espacio y especialmente recordó el compromiso con esta temática que tuvo Edgardo Forn, quien también fuera presidente y vicepresidente de Cooperar hasta su fallecimiento hace un año, un poco más. La representante del Comité de Equidad de Género de Cooperar y de Asia América leyó una declaración, Gisela Will, en la que se rescata fundamentalmente una declaración que está publicada, pero podríamos rescatar que esta declaración tiene como eje central el legado histórico de integración y diálogo. Y señalo esto de diálogo porque fue algo que rescató y resaltó con mucha fuerza la presidenta de Cooperativa de las Américas, Graciela Fernández, en donde manifestó que el cooperativismo sin diálogo perdería mucho de su esencia y de la energía que tenemos que poner en él. El diálogo como eje central para llegar a acuerdos que nos fortalezcan y que nos permitan seguir creciendo e integrándonos. Y reivindica esta declaración también una visión de la economía argentina en manos argentinas, ¿no? Y el texto declara, y esto sí es textual, que nuestra misión es garantizar la soberanía sobre nuestro trabajo, sobre nuestros ahorros, sobre la producción, el consumo, los servicios. Y que nuestra estrategia es la integración cooperativa para democratizar la economía con un profundo sentido nacional y de integración latinoamericana. Para cerrar este breve recorrido por los 60 años y por los festejos de Cooperar, digamos que en el cierre del acto se leyó una declaración en la que se rescata el legado histórico de integración y diálogo y se reivindica una visión de la economía argentina en manos argentinas. En ese sentido, el texto subraya: nuestra misión es garantizar la soberanía sobre nuestro trabajo, nuestros ahorros, sobre la producción, el consumo y los servicios. Nuestra estrategia es la integración cooperativa para democratizar la economía con un profundo sentido nacional y latinoamericanista. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hoy vamos a hablar del Mundial? Sí, Alvarenga, sí, no sí. Se ponga ansioso. ¿Qué le pasa? Ahora vamos, le agarró la ataque. Y mirá todo lo que pasó del programa y todavía no dijimos nada. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo jueves a las 19, el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación realiza su última actividad del año, Ataque Soviético. Pueden seguir los bombardeos, Sigue tu corazón. Literatura argentina contemporánea. Charla y lectura con la participación de Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y los autores. Reiteramos entonces, última actividad del ciclo Hablar de Literatura, jueves a las 19, entrada libre y gratuita, ataque soviético pueden seguir los bombardeos, sigue tu corazón. En la sala Meyer-Dubrovsky del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. La Unidad de Géneros y Diversidad del INAES trabajó y publicó la Guía de Buenas Prácticas para acompañar y orientar a las entidades comprometidas en reducir desigualdades, violencias y brechas de género en sus ámbitos de trabajo. Queremos ahondar en este tema, nos parece muy interesante. Entonces fuimos y entrevistamos a la doctora Paula Ferioli, que es responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES. A ella le preguntamos cómo y por qué surge esta guía. La idea de hacer la guía surge a raíz de ponernos en contacto con las entidades y enterarnos de situaciones de desigualdad, acosos, violencias, demás situaciones que se dan dentro de la vida de las cooperativas y las mutuales, como en toda la sociedad. Si bien sabemos que las cooperativas y las mutuales tienen un potencial democratizante, como podemos llamarlo, el modelo cooperativo es reconocido como un sistema que habilita y fomenta el empoderamiento de las mujeres y las diversidades en comparación con otros vínculos con el mercado, ¿no? Sin embargo, las entidades no están aisladas y estamos dentro de un sistema patriarcal, heterosis patriarcal, por eso nos propusimos sistematizar estas recomendaciones que hacíamos individualmente a cada cooperativa en una guía de buenas prácticas. La guía fue elaborada por la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES y del Ministerio de Desarrollo Productivo, y la idea es que funcione como una herramienta de orientación en el trabajo cotidiano de cada entidad de la economía social y solidaria para que las mismas puedan cumplir su fin social, incorporando de una manera fácil, ágil, concreta, a todas sus tareas, ideas y recomendaciones básicas relacionadas a las perspectivas de género y transmitiendo la misma al territorio en cada una de sus acciones. Le pedimos a Paula que nos cuente algunos ejemplos de tópicos, de ejes que abordaron en la guía. Por ejemplo, se pueden abordar situaciones en las que se registra escasa participación de mujeres en las actividades de la entidad, cuando se observa que pese a que son asociadas, no acceden a cargos en el consejo de administración o no asisten a las asambleas u otras instancias de reunión. El hecho de que no haya personas LGTBIQ+, también se puede trabajar con la guía. Toda situación que implique una discriminación, una violencia, puede abordarse y llevarnos a elaborar un protocolo de prevención de violencias y a tomar otras medidas. La comunicación de la entidad puede ser otro elemento a analizar, ¿no? El lenguaje que se utiliza en relación al lenguaje inclusivo, que tenemos la resolución de INAES 900 de 2020, la imagen, ¿no?, que se da, bueno, los espacios de cuidado. Hay un montón de situaciones que pueden abordarse en la entidad a través de esta guía. Entrevistamos a Paula Ferioli, responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES, sobre la Guía de Buenas Prácticas para la Equidad de Géneros y una perspectiva diversa en las entidades de la economía social y solidaria. ¿cómo debiera proceder una entidad para implementar esta guía? Desde la guía lo que impulsamos para su aplicación es que se trabaje de manera integral, ¿no? O sea, que les asociades y quienes integran las entidades participen de la aplicación de estas buenas prácticas para que pueda ser una política transversal desde el territorio hacia los órganos directivos. O sea, que les asociades hagan personal la perspectiva de géneros, que la puedan identificar con su vida social y personal habitual, para así después poder ponerla en práctica, ¿no? Desde ya ha surgido de diferentes talleres que hemos realizado en el territorio, que es fundamental la implicancia del Consejo de Administración o la Comisión Directiva para que se incluya la igualdad y la diversidad en los temas de la cooperativa y que se pueda aplicar las buenas prácticas, ¿no? Tiene que haber como una decisión política, si se quiere, de la entidad de tomar este camino, ¿no? Esta guía la podés descargar de la página del INAES, pero también te vamos a dejar un mail por si te interesa y querés recibirla o querés asesoramiento o más información, y es géneros@inaes.gov.ar. géneros@inaes.gov.ar. ¿Qué objetivo se persigue con esta guía? Paula Ferioles nos responde. El objetivo principal de la guía es generar que las cooperativas y mutuales incorporen la perspectiva de género en cada una de sus acciones cotidianas, ¿no? En lo que se llama el giro normal y habitual de la cooperativa o mutual. Para eso tienen que adquirir un enfoque de géneros y diversidad para poder identificar y también desnaturalizar las construcciones culturales que existen que están fundamentando las desigualdades, ¿no? Que es el sistema patriarcal. Buscamos orientar a las entidades con herramientas concretas para poder implementar, como lo es esta guía de buenas prácticas, la guía para elaborar un protocolo de prevención de violencias también situado, la guía de lenguaje inclusivo. Son todas herramientas que hemos diseñado que se interrelacionan. Y bueno, también tenemos como norte, ahora que abrimos las capacitaciones de la unidad de géneros a las entidades y no es más cerrado a los trabajadores y trabajadoras del instituto, poder brindar una formación integral con perspectiva de género con el apoyo de las confederaciones y las federaciones que ya están trabajando en este sentido hace años. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Entrevistamos a Paula Ferioli, responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES, y conocimos un poco más sobre la Guía de Buenas Prácticas para la Equidad de Géneros y una perspectiva diversa en las entidades de la economía social y solidaria. Como siempre, decidimos cerrar con música este espacio. Nos vamos con Silvio Rodríguez. ¿A dónde van? Palabras que no se quedaron. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Estarán convertidos mis viejos zapatos. dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Bien, estoy tentado de decir que esta es una semana compleja si las hay, pero también mi memoria dice que hay muchas semanas complejas en la Argentina. Pero esta semana tuvimos, por un lado, el conocimiento de cómo funciona el lawfare, con pruebas que nunca habíamos visto hasta el momento, y por otro lado una condena que sospechábamos que iba a suceder, pero que finalmente al escucharlo también nos conmocionó. Estoy hablando de la condena a la vicepresidenta de la Nación sin pruebas a la vista. Habrá que esperar hasta el 9 de marzo para ver cuáles son los fundamentos de esta condena. Para que nos ayuden a analizar esta situación, hay dos especialistas, y digo especialistas porque André Zeitman tiene la especialidad de la sociología política, es doctor en ciencias sociales, y Amílcar Salas Oroño es licenciado en ciencia política, doctor en ciencias sociales, magíster en ciencia política. Muy buenos días, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Daniel, ¿qué tal? Bien, hubo antes de salir al aire unas palabras entre ellos para analizar esta situación y a los dos los escuchaba un poco desesperanzados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la Argentina hoy? Bueno, me acuerdo que cuando hicimos una columna algunos años atrás, cuando fue la condena a Lula y sí, la prisión a Lula, dijimos, es una página más en la historia universal de la infamia, ¿no? Sí. Y bueno, hoy es otra página, me parece, ¿no? Después del fallo del último martes, sí, condenatorio a Cristina Fernández de Kirchner. Porque, bueno, un poco nos mostró la impunidad del poder. Sí. ¿No? En general, cuando se habla del poder, se asimila, creo erróneamente, el poder al gobierno. Sí. Pero el poder, sabemos, me parece a esta altura, que es el poder económico, que a la luz de lo ocurrido también en esta semana que pasó, está entrelazado con mucha claridad con el Poder Judicial, ¿no? Entonces, un poco lo que vimos esta semana en estos dos episodios que comentabas, Daniel, es, de alguna manera, la obscenidad, la impudicia, la promiscuidad de esta relación entre poder económico y poder judicial, las redes que existen, incluso también con el poder político. Y bueno, cuando esto se muestra de forma tan transparente, ¿no? La idea del lago escondido es casi una paradoja increíble, ¿no? Sí. Digo, la palabra, sí. Nunca viene más a colación, ¿no? El lago escondido. Tuvieron que esconderse literalmente en la Patagonia, ¿no? Para hacer este cónclave que develan los chats. Y bueno, esta relación tan íntima entre lo que ocurrió y lo que se puede ver en esos chats y lo sucedido con la condena a Cristina, ¿no? Sí. Es decir, lo que se develó el fin de semana pasado con los chats entre jueces, políticos, fiscales y empresarios de medios de comunicación. Y cómo esa trama es la que da como resultado procesos judiciales con las características tan opacas de aquel que terminó esta semana con el fallo en contra condenatorio hacia la figura de Cristina, ¿no? Entonces esa obscenidad, esa promiscuidad, esa impudicia es lo que genera cierta desesperanza, ¿no? Producto de la impunidad, me parece. El que hablaba es Andrés Tsaiman, nombró a Lula, Brasil, bueno, a Amílcar Salas Oroño, es especialista en situaciones que tienen que ver con Brasil. ¿Vos ves un paralelo entre lo que está pasando con Cristina y lo que pasó con Lula en su momento? Y también se me ocurre que es cierto que pasó lo de Lula, después vino Bolsonaro y ahora hay que remontar la situación que está dejando en el país vecino. Bueno, algunas relaciones son más directas, otras quizás dependen mucho de las escenas políticas de cada país, que tienen sus particularidades. Ahora, hay una cosa que decía Andrés que me parece importante para situar un poco los tiempos del Poder Judicial o los tiempos en los cuales el Poder Judicial da sus sentencias para este caso. Y esos tiempos, y por eso lo del lago escondido tiene un sentido, esos tiempos están de alguna forma organizados y dan sus resultados a partir de los intercambios entre sujetos que han, Andrés usó la palabra promiscuidad, pero han establecido relaciones promiscuas para el caso hace bastante tiempo, ¿no? Claro. Es decir, ahí hay una juristocracia, ahí hay una clase social, no desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de las relaciones, del poder que tienen, de los vínculos y de los efectos que realiza. Y esa clase judicial, esto estuvo sobre la mesa cuando ocurrió lo de Lula, ¿no es cierto? Varios estudiosos ponían el acento en cómo los grupos judiciales, por ejemplo, Sergio Moro y sus fiscales, ¿no? Bueno, cómo se relacionaban, cómo iban de un lado, digamos, para otro, haciendo seminarios, a veces en formas escondidas también, ¿no? Compartiendo maneras de aproximarse frente a los tiempos jurídicos, cómo resolver determinados casos, ¿no? Es decir, había grupos que van promiscuamente organizando su propia interpretación de lo que es la institución judicial. Y esto se viene cocinando en la Argentina, es evidente. Aquí hay un botón de muestra con el caso del lago escondido. En Brasil hubo un botón de muestra que también salió a la luz gracias, cierto, a un sitio de Intercept, ¿no?, que en el 2019 saca justamente los diálogos entre los fiscales, los jueces y todo el grupo que pertenecía a la investigación Lavallato. Digo, aquí hay unos grupos sociales, una clase social. Tendría que encontrar otro término, pero solo para darle un sentido de que manejan ciertos criterios comunes, ¿no?, de vida y de profesión, ¿no? Entonces, esto que ocurre, digamos, no a la luz del día, sino de noche, más bien, ¿no es cierto?, entre el whisky, que también señalaban los diálogos, ¿no? Eso no lo vemos, y eso viene hace ya unos años, ¿no es cierto? En algunos juzgados toma más dirección y es más rápido. En otros viene escalonado porque o bien es el fiscal, o bien es el juez, ¿no?, de instrucción, o bien son los camaristas, ¿no? No siempre es un movimiento orgánico, pero sí hay una dispersión de sujetos sociales que están habituados y están coligados a intereses sociales que necesitan utilizar la institución para presionar sobre el sistema político. Y ese sistema judicial, por llamarlo de alguna manera, está logrando el objetivo que evidentemente se está fijando, que es proscribir a quien es la referenta mayor de un partido político como el peronismo / kirchnerismo. Digo, ese objetivo hoy por hoy está logrado, y en tal caso, ¿qué pasa a futuro? ¿Qué creen ustedes que pasa a futuro? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes de la locución de Cristina de forma posterior a la enunciación de la condena, ¿no?, por parte del tribunal. Cristina dice dos cosas, esencialmente. La primera es que dice, bueno, yo hablaba del offer, sí, ¿no?, en relación a esta connivencia entre medios, poder judicial, servicio de inteligencia, etcétera, políticos, pero me parece que me quedé corta, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de un estado paralelo, sí, o de una mafia, sí, ¿no? Esto me parece interesante, porque ella de alguna manera lo que está queriendo decir, y aparte tiene un sentido de oportunidad, ¿no? Estamos entrando en el año de los 40, que se cumplen 40 años del renacimiento de la democracia. Uh-huh. Exactamente, y en un año. Exactamente. Ella está diciendo, pero bueno, seguramente a lo largo de todo 2023 uh-huh. lo vayamos a conmemorar. Sí. Ella está diciendo, bueno, estamos en un estado de excepción. Estamos en un estado de excepción institucional. Esto que está sucediendo no es una democracia. Precisamente porque se intenta sustraer el poder del campo político para colocar el poder real, uh-huh. ¿no?, el poder fáctico, en otros centros de poder, ¿no? En este caso, en el poder judicial, que precisamente es aquel que no vota a nadie. Exacto. ¿No? De los tres poderes de la República. Uh-huh. ¿No? Ahora, el segundo aspecto, ¿no?, que señala Cristina y que de alguna manera produce un cimbronazo en el campo político es, dice, bueno, yo no voy a ser candidata ni a presidenta en 2023, ¿no?, ni a senadora. No quiero fueros. Ni a diputada, no quiero fueros, no voy a estar, no me van a encontrar en la boleta. Uh-huh. ¿No? Y uno puede decir, bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que decías vos recién, Daniel, que efectivamente 70 años después, el renacimiento de la proscripción, ¿no? Es decir, la proscripción al peronismo como una herramienta política de debilitamiento de las figuras que encuentran los sectores populares para condensar, personificar sus demandas, ¿no?, sus reivindicaciones, etc. Pero por el otro lado, también uno podría decir, bueno, Cristina lo que está haciendo es desarmar el argumento de campaña. Claro. Que pergeniaban este trío del Lofer de cara a 2023. O sea, si ellos estaban preparados para hacer una campaña con Cristina en el banquillo, bueno, Cristina está diciendo, no, yo no les voy a dar ese gusto. Uh-huh. ¿No? Es de alguna manera también una movida política como para también agotar. Está bien, pero la dejan en el camino. Está bien, sí, se entiende. Pero logran que quede, bueno, en el camino. Por eso decimos que ahí hay un doble movimiento, ¿no? Por un lado, ese movimiento por parte de los jueces, de los medios de comunicación, ¿no?, de dejarla fuera de la carrera política, del retorno de la proscripción al peronismo. Pero bueno, por el otro lado, esta jugada que hace ella como respuesta, ¿no? Proscripción que fue de 18 años, pero que ahora es de por vida. Exactamente, sí. ¿Amílcar? Si es que la sentencia queda firme, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero esto que señala Andrés es interesante, porque habría como dos vías del discurso post conocerse la sentencia. Uno más de diagnóstico sobre hasta dónde llegó, ¿no es cierto?, este conjunto de personas que están ligadas entre sí, ¿Hasta dónde llegó estos sujetos sociales en esa captura del Estado? Porque ahí sí tiene también sentido ver la comparación con el caso brasileño. Sí. Lula fue condenado luego de estar fuera de la política, ¿no? Siendo un líder importante, el más importante quizás de la historia contemporánea brasileña, pero digamos, no tenía un rol institucional. Aquí están condenando a la vicepresidenta y jefa política del espacio. Por eso, y si uno mira un poco con cierta atención, esa estructura del Poder Judicial, ¿no? Tiene varios, no solo los juzgados federales, sino tiene varios elementos para pensar en que la podredumbre, para usar la palabra de la expresidenta, da pie para pensar en un comportamiento mafioso, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ahí hay un carácter de una parte del Estado que realmente está en un momento, digamos, muy complejo para desarmar. En el caso de Brasil, ese Estado también estaba capturado, pero justamente fue en algún momento la propia Corte Suprema la que comienza a revertir, claro, ¿no es cierto?, las propias sentencias de Lula. Después de un año y pico ya recuperó la libertad y después fueron anulando las distintas causas, a 25, ¿no? En las que Lula estaba procesado y condenado. Bueno, digo, es interesante ese primer diagnóstico, ¿no? Esa primera parte que hace un diagnóstico sobre en qué punto estamos, ¿no? En qué punto está esta parte del Estado. Y otra cosa es lo que señala Andrés, ¿no? Lanza también Cristina una movida, una pieza política, que es, bueno, no voy a ser candidata. Y con eso también reorganiza no solo un foco de atención, ¿no? Recupera alguna iniciativa, sino que desordena el punto de partida de la oposición. Amílcar Salas Oroño nos decía recién hasta dónde llegó la captura del Estado y coincide con el comportamiento mafioso que están llevando adelante. Entonces, me pregunto si las medidas políticas que hay que tomar tienen que ser moderadas ante este desmadre o si hay que tener la imaginación como para poder destrabar una situación que es absolutamente preocupante. Sí, ahí vos planteabas antes, Daniel, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Un poco ahora surge esa pregunta, sí, porque frente a esta situación de impunidad y de desesperanza, obviamente el comportamiento político nunca puede ser quedarse quietos, ¿no? O esperar que sea la justicia quien resuelva. Amílcar nos dice, la Corte Suprema en Brasil lo hizo. ¿Podemos confiar en que esta Corte Suprema puede llegar a tomar un paso similar a esas características? Me pone cara de que no, Amílcar. Y en principio pareciera que no, ¿no? No, sí, estarían comprometidos con tener un protagonismo que ponga freno a esta tendencia. Claramente la justicia no se va a el Poder Judicial no se va a autodepurar, ¿no? Eso ya sería una fantasía, ¿no? Irrealizable. Me parece que lo que podemos pensar políticamente son dos cuestiones, ¿no? Por un lado, creo que Cristina dijo que no va a ser candidata, pero difícilmente eso significa que Cristina dejará de hacer política. No, claro que no. No dijo que va a dejar de ser política tampoco. Exactamente. Claro. De hecho, ella le dijo a Mariano. Perdón, renunciando hace política, inclusive, renunciando a cualquier candidatura. Ella le dijo a Manieto a cámara, le dijo, sí, presa o muerta, pero mascota de usted, jamás. Sí. ¿No? Con lo cual, difícilmente abandone las lides políticas, ¿no? Entonces, uno podría pensar que a partir de ahora probablemente Cristina siga en la palestra, probablemente siga queriendo ejercer un rol en la conducción del peronismo, aun cuando no sea candidata, ¿no? Entonces me parece que probablemente la conducción de Cristina sea parte del esquema electoral de 2023, aún sin su candidatura. Y por otro lado, me parece que, como decía Amílcar hace unos minutos, en general este tipo de movimientos judiciales suelen estar datados en función de ciertos, sí, calendarios, sí, sí, sí, electorales, ¿no? Sí. Y me parece que sería bastante iluso pensar que el tipo de transformaciones que debe realizarse en la justicia pueden estar exentas de determinadas relaciones de fuerza, ¿no? Uh-huh. Ahora, obviamente no pensando en las relaciones de fuerza en un sentido estático, sino en un sentido dinámico, ¿no? Y no en un sentido posibilista, ¿no? Bueno, no dan las relaciones de fuerza. Claramente son una construcción política las relaciones de fuerza. Ahora, es evidente que en el seno del oficialismo hubo una falla en el sentido del funcionamiento de la arquitectura política del Frente de Todos, que aún hoy no encuentra sus modos de reordenamiento en las condiciones en las cuales fue erigido en el 2019. Y que en ese sentido me parece que, pensando en las elecciones de 2023, creo que a partir del reordenamiento que se lleve a cabo en el peronismo, creo que si los resultados llegaran a ser promisorios, ahí sí es probable que existan jugadas más fuertes, ¿no? Si existiesen incluso condiciones políticas, ¿no? En el marco de la campaña electoral, probablemente también ese sea el contexto. Me parece que si uno compara la cadena nacional del presidente con el tipo de alocución que hizo Cristina, bueno, hay un abismo, ¿no? Sí. Un abismo político, un abismo semántico, incluso sí, lo podría sí, decir, sí. Que da cuenta de por qué hoy no existen condiciones y correlaciones de fuerza más allá de lo que existe de la vereda enfrente, ¿no? En la cadena del otro día del presidente no nombra a Clarín, por ejemplo. Y la presidenta o la expresidenta nombró directamente a Mañeto. Le habló a Mañeto a cámara, claro. Sí. Esa cosa directa, fuerte como discurso político. Ahora, volviendo a la comparación, ¿no? En el caso de Lula, yo resaltaba la reinterpretación que hizo la Corte respecto de la posibilidad de revisar, ¿no es cierto?, las condenas de Moro y del Tribunal de Segunda Instancia en el caso de Brasil. Pero en esa coyuntura a Lula le quedaban pocos recursos institucionales, ¿no? Gobernaba Temer Bolsonaro, el Congreso estaba en mayoría, digamos, del mismo color, y la justicia con esta situación. Aquí, si tenemos este diagnóstico del Poder Judicial, el Poder Legislativo todavía, que viene con complicaciones, ¿no es cierto? Venimos de unas semanas donde en el Congreso hay bloqueos, distorsiones, sí. ¿No? Pero todavía está el Poder Ejecutivo, claro. ¿No? Para hacer algo frente a esta situación. A eso me refería, las medidas moderadas en esta instancia pueden llegar a ser. Bueno, como Poder Público del Estado, debe haber también en este caso imaginación política, oportunidad política, perspectiva para interpretar ese problema que hay en uno de los poderes públicos del Estado, en el Poder Judicial, y realizar algo. No era el escenario que le tocaba a Lula, ¿no? Claro. Por eso, claro. En el caso de Lula fue muy fatigoso todo el trabajo que hicieron los abogados, fue muy interesante. Los abogados de Lula son los que colocan sobre la esfera pública la discusión del lawfare, ¿no? En el 2017 Bien. Ellos son los que colocan. Pero es interesante también pensar, bueno, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo frente a todo esto, ¿no? Bien, hablamos del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Hay un montón de gente que nos está escuchando y debe estar pensando, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos como sociedad más allá de estas instancias? Bueno, conversábamos un poco fuera de micrófono con Amílcar, qué pasa con las autoconvocatorias, Exacto. ¿no? Exacto. Y me parece que la sociedad argentina tiene otro tipo de funcionamiento en lo que respecta a la ocupación de las calles, ¿no? A la ocupación del espacio público. Y eso está muy asociado a las tramas organizativas, ¿no? De la sociedad civil. Sí. Y creo que ese es un poco el poder también bastante singular de Argentina en el contexto latinoamericano, ¿no? La vitalidad de su sociedad civil. Me refiero a sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimiento estudiantil y podríamos movimientos feministas, uh-huh. etcétera, una larga lista de etcéteras. Me parece que allí, después del acto del 17 de noviembre, claro. del Día de la Mitad, que fue un acto verdaderamente multitudinario. En La ¿no? Plata, sí. En La Plata, en el estadio Diego Armando Maradona. Sí. Bueno, evidentemente esta vez esa articulación no estuvo presente, seguramente por pedido expreso de la vicepresidenta. Pero bueno, uno esperaría que seguramente en muy próximamente, no sé si este año o ya el año que viene, va a haber, considerando también que los argumentos del fallo, los fundamentos del fallo van a conocerse en marzo del año que viene, uh-huh. Haya algún tipo de movimiento en ese sentido, ¿no? Pero difícilmente en un caso que es más eminentemente político puede existir un tipo de autoconvocatoria como la que ocurre en ocasiones donde se producen daños más en aspectos reivindicativos, ¿no? Cuando uno pensaría, por ejemplo, en la reforma jubilatoria que quiso instaurar Macri, sí, ahí por diciembre de 2017, sí, bueno, ahí era el bolsillo de los jubilados, ¿no? Directamente. Claro. Esos son los tipos, me parece, de movimientos que producen cimbronazos más fuertes autoconvocados. En este caso estábamos hablando de un caso eminentemente político. Me parece que allí, bueno, en algún momento va a existir algún tipo de trama o de articulación que se va a expresar y que va a responder un poco a la pregunta del qué hacer, ¿no? El que hablaba es Andrés Zeigman, nuestro politólogo de cabecera en Desde la Gente, y el que cierra es Amílcar Salas Oroño. Bueno, también creo que va a haber una sociedad civil que va a esperar un poquito a ver qué hace la supraestructura política. Si yo pensaba la imaginación política y la creatividad para desde el poder ejecutivo hacer algo. Bueno, si eso no va apareciendo, si creo que hay un punto en el cual, bueno, empiezan a autoorganizarse, aunque sea microscópicamente. Ahí va a haber dificultades, seguramente va a haber dificultades. Los tiempos son muy rápidos, ¿no es cierto? Entonces, aquí también hay que fijarse cómo se articulan las distintas expresiones de la sociedad civil. No quiero entrar con lo de las redes y eso, pero empieza a jugar un poco si uno mira las últimas grandes movilizaciones, no solo en nuestro país, ¿no? Cómo estos movimientos que se salen un poco. Quizás una pauta de aquí en adelante es que ese cronograma, ¿no es cierto?, de este caso judicial, ¿no?, sea reinterpretado y aprovechar esas fechas como para, desde la sociedad civil, organizar un ciclo. Como dice Andrés, quizás no sea de protesta, sino sea de afirmación de otra cosa, ¿no? Pero me parece que ahí va a haber, como sucedió en estos días, va a haber una situación expectante, a ver, bueno, qué se hace, y si no, va a haber una sociedad civil que se va a mover porque el contexto general está muy deteriorado y además esto me parece que hay muchas condiciones para exponerlo, ¿no?, en su ridiculez, promiscuidad y lo que señalaba Andrés al inicio. Bien, quiero agradecerles y tengo muchas ganas de cerrar esta charla diciendo que estuvieron con nosotros Andrés Zeigman, hincha de River, y Amílcar Salas Oroño, hincha de Independiente de Avellaneda. ¿Está bien el cierre? Así es. Sí, pero ahora somos toda la selección, ¿eh? Muchas gracias. La calonera. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Memoria de los oficios. Es una exposición que presenta una instalación con dibujos y herramientas de trabajo que poseen en su materialidad las marcas de su vida útil, de acciones concretas en la vida cotidiana y de su funcionalidad perdurable en la inmensidad del tiempo. La red de pescador trama la urdimbre material y conceptual de los oficios, máquinas, artefactos, oficios y dispositivos sensibles, cuya imagen dibujada en lápiz potencia la historia con los textos que la contienen y enmarcan en su propia enunciación. Memoria de los oficios, con curaduría de Alberto Giudice, se puede visitar todos los días, entrada libre y gratuita, en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y bueno, seguimos en Desde la Gente. Alvarenga, sí. Usted quería hablar de fútbol. No sé qué le pasa, que insistía con el tema durante todo, pero insistía con el... Bueno, seguimos atravesados por el fútbol, por el Mundial. Me dijeron que tenía que mirar el Mundial, mira el partido y no hablamos nunca de fútbol. Claro, bueno, seguimos entonces felices por dar un pasito más, por estar entre los 8 mejores seleccionados del mundo. Nada más y nada menos. No es poco. No es poco. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Su objetivo era... Se había propuesto jugar 7 partidos en Qatar. Sí. Bueno, ese objetivo está cumplido. Va a jugar 7 partidos. Está bien, puede jugar por el primer puesto o por el tercero. Pero está entre los... Quedó entre los 4 mejores. Ahora bien, el martes que viene entonces tenemos que seguir todos nosotros con los rituales cabalísticos. Ah, bien. ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque vienen funcionando. Todo lo que hicimos hasta ahora vino funcionando. Fue gracias a nosotros, decís vos. Claro. Bien. Pasamos y encima nos sacaron del medio Brasil. Sí, nos sacaron del medio Brasil. Sí, por favor, una de las mejores selecciones de este Mundial, según dicen los entendidos. Bueno, era. Sí. Croacia, obvio, es un rival de temer, pero ¿quién no le temía a Brasil? Claro. Y no pasó. Sí, así es el fútbol. Así es el fútbol. La cuestión es que el martes, sí, obvio, hay que activar todas las cábalas. Todas las cábalas, por favor. Alvarenga, usted también active todas sus cábalas. Yo estoy escuchando atentamente. El segundo tiempo tiene que salir a caminar. A caminar. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mí. Y como desde que empezó el Mundial venimos haciendo un cruce entre fútbol y cultura, entre intelectualidad y fútbol, y como eso viene dando resultados, vamos a seguir en esta misma línea. Como dice Eduardo Galeano, el fútbol se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Bueno, entonces vamos a seguir con esta tónica. Juan José Sebrelli argumenta que en el fútbol es donde la violencia se da en su forma más plena en todos sus aspectos. El etnocentrismo, la xenofobia, el racismo, el chauvinismo. Y al mismo tiempo, una de sus características centrales, dice con mucho resentimiento Sebrelli, sí, es la ferocidad sádica y la astucia tramposa. Claro, porque no pasa en el rugby esto. Pero el poeta, dramaturgo, novelista y director de cine italiano, Pier Paolo Pasolini,